amigos, ¿qué tal? Buen comienzo de semana, con excepción, por supuesto, de lo del fútbol, que era del todo previsible, del todo lógico. Nos aplastó un equipo 15 veces superior. Y yo no creo que lleguemos a las eliminatorias en buen pie, pero como no soy comentarista deportivo, más tarde voy a hablar con Alberto Vez, que él sí sabe. Vargas Llosa, Mario, el mejor novelista vivo del Perú y uno de los mejores de esta parte del mundo, ha dicho que la OEA es una inutilidad. En realidad lo que ha querido decir, y lo que ha dicho tácitamente, es que no castiga a Chávez la OEA. Bueno, pero tampoco castigó a Pinochet, ni a Videla. Tampoco castigó a Banzer en Bolivia. Y nunca habló la OEA de la larguísima, longeva dictadura del PRI en México, dictadura corrompida que Vargas Llosa ha criticado o criticó en su momento como es debido. Lo que hizo la OEA, la única vez que la OEA, digamos, tuvo un gesto estrictamente político, fue el gesto que Estados Unidos le impuso en 1961, que fue la expulsión de Cuba de su seno. En realidad lo que Mario está pidiendo es que la OEA expulse a Venezuela. De eso se trata el asunto. Pero si la OEA expulsase a Venezuela, tendríamos un gravísimo problema, porque la única manera de monitorear al señor Chávez y de impedirle una clonación castrista en Venezuela es justamente mantenerlo en el seno de la OEA. Expulsarlo de la OEA, como pretenden algunos liberales, sería simplemente criminal para el pueblo venezolano, que será el que tenga que soportar la dictadura de Chávez si ésta se confirma, se acrecienta, se enraiza. No hay en este momento una dictadura en Venezuela. No se reúnen los requisitos técnicos ni los estándares internacionales para hablar de una dictadura. Estamos en proceso hacia una autocracia personal, es cierto, pero en proceso. El cierre de RCTV, un canal políticamente asqueroso, realmente asqueroso, no solo golpista, sino fascista, no es el parámetro con el que hay que medir la libertad. Mucho, mucho más problemático es, en todo caso, el hecho de que el señor Chávez haya impuesto como eslogan en la Fuerza Armada socialismo, patria. Eso sí puede desatar un fenómeno terrible en Venezuela. Chávez da pasos irresponsables hacia una fórmula ya vencida, caducada por la historia, expirada por la experiencia, que es la fórmula del señor Castro. Esa fórmula está difunta. Murió con la implosión del Imperio Soviético, murió en la práctica, pero hace muchos años murió en la teoría, cuando el socialismo libertario se dio cuenta de que el marxismo en la fórmula soviética era una depravación de las teorías de la justicia social. O sea, era apoderarse monopólicamente del poder de los obreros y campesinos, que eran representados por un partido que a su vez era reemplazado por un buró político, que a su vez era reemplazado por un comité central, que a su vez era reemplazado por un secretario general y que a su vez tenía la forma de un caudillo absolutamente sin límites. Ceausescu en Rumania, Castro en Cuba, es decir, Brezhnev en la Unión Soviética, en fin, sabemos lo que fue eso. Sabemos lo que fue eso y sabemos lo que puede significar en términos de colapso de la libertad para todos. Porque en nombre de la justicia no se puede privar de la libertad a 2, 3, 4 generaciones. Eso es una farsa cada día más visible y más repulsiva. Muy bien. Ayer el presidente de la República estuvo en el entierro del grupo Néctar. Estuvo condecorando póstumamente al grupo, a sus familiares, a sus deudos, persignándose constantemente como nuevo devoto, como converso flamante que es. Yo creo que es un gesto de aprovechamiento político francamente detestable. Al señor García ni le gusta la cumbia, ni la baila, ni sabía qué cosa era el Grupo Néctar, hasta que el Grupo Néctar falleció masivamente en Buenos Aires, en esta trágica historia. ¿Quién puede negar que esto es una tragedia popular? Claro que es una tragedia popular, una cosa terrible que ha sucedido. Pero, aunque sea políticamente incorrecto, tendré que decir que a mí la música de Néctar me parece espantosa. Me parece espantosa. Y decir que Néctar representa la cultura popular del Perú es ofender. Es ofender a la cultura popular. Es ofender a los artesanos de Ayacucho. Es ofender a los artesanos de Pucará. Es ofender a Chabuca Granda. Es ofender a Nicomedes Santa Cruz. Es ofender al trío Los Dávalos. Es ofender a tanta gente que tanto ha hecho por el Perú en términos de creación y de imagen. Decir ahora que los fallecidos, tristemente fallecidos, lamentablemente fallecidos, señores de Néctar, encarnan la cultura popular, me parece de lo más decadente y de lo más sintomático en relación a lo que es el Perú de hoy. Una especie de pueblo que aspira a ser plebe, una gran plebe, sin raíces, sin identidad, sin nada, y sin ninguna meritocracia en el arte, desde luego. Ni sin ninguna meritocracia en el arte. Yo no voy a confundirme con el tumulto, yo no voy a condecorar, yo no voy a decir mentiras. Entonces, me ha apenado ver al doctor García aprovechándose hasta de los muertos, hasta de un entierro, para ver si sube dos puntitos. Ah, el presidente estuvo en el entierro. Mira, los condecoró póstumamente. Madre mía, entonces cuando se muera... ¿quién? El gordo este, inmenso, gordo, precioso, que canta tan bien. Ni Tongo ni Chacalón. Me refiero al gordo Vázquez, a este que canta criollo, también. Cuando se muera este, ¿qué le van a hacer? Ya no una condecoración, tendrán que hacerle, ¿qué cosa? Un monumento, una plaza, un mausoleo gigante. En fin. Bueno, hoy día Jaime Bayle escribe otra vez sobre sí mismo y sobre su amante. Él es, en su columna de correo, siempre el mismo, ¿no? Él es Joaquín y su amante es Martín. La columna de hoy es de lo más curiosa y atractiva, probablemente mórbidamente atractiva, porque se van a juntar en Miami la ex esposa de Jaime, sus hijas y el amante. Está por llegar el amante de Buenos Aires a Miami. Esta telenovela nos la cuenta Jaime todas las semanas. Todas las semanas. La pregunta de Camayes: ¿se encontrará el ex amante? Perdón, la ex mujer y el amante. ¿Se encontrarán? Bueno, si quieren saber el final, lean la columna de Bayle en correo. La impresión que tengo es que Jaime se saquea a sí mismo, casi se plagia a sí mismo en relación a sus columnas. Es una maravilla cómo puede contar cosas de la más desgarradora intimidad con este desparpajo, con esta desfachatez, con esta inimputabilidad casi psiquiátrica, ¿no? Es una maravilla realmente. Y cuenta las cosas más perturbadoras. O sea, las hijas entran a un supermercado en Miami y ven un semanario en español que dice: Jaime Bayle confiesa que ama a un hombre. Y las hijas ven, cogen el periódico, le preguntan al papá quién es el hombre. No pasa nada, es una familia posmoderna. Es extraordinario realmente. En fin. En el diario La Primera está la confirmación de la noticia que sacaron la semana pasada sobre el ministro Benavides. La historia es bien chiquita y la cuento brevemente. El señor Benavides era gerente general del Interbank. Un señor se prestó $80,000 del Interbank. El señor no pudo pagar los $80,000. El señor había dejado como prenda un fondo sembrado de cítricos, de muy buenos cítricos. Entonces el señor Ismael Benavides, gerente de Interbank, parece que alguien le pasó la voz, alguien del banco le dijo: señor gerente, hay un fondo que tenemos que rematar. Entonces él dice, con toda limpieza, fue y adquirió, pero no lo adquirió él, lo adquirió una empresa en la que él figuraba, el otro día lo dijo, como minoritario. Pero no, la primera ha descubierto que él tenía el 40% de la empresa que compró el fondo en remate. El fondo en remate, en realidad, lo compraron al 16% del valor de su precio. O sea que don Ismael Benavides pagó bien poquito por lo que valía $250,000. Con lo cual, además, como era contiguo, amplió sus dominios en la zona. Además, en esa empresa, donde él figura con 40% de sus acciones, están su hermana y su cuñado, como los otros accionistas. O sea que la hizo linda. Vio el fondo, esta es la mía, lo compró a través de Interpósita Empresa, creada por él mismo, y ya está. Y como era el gerente del banco, ¿quién le iba a decir que no? ¿Quién le iba a decir que había conflicto de intereses, información privilegiada y todo aquello que el capitalismo moderno rechaza por ser juego sucio? Bueno, él es el ministro agricultor, el ministro actual, nombrado por el doctor Alan García, el ministro de Agricultura actual. En fin, ojalá que no se compre un fondo durante su gestión, otro más, porque ya, francamente, la cosa sería escandalosa, ¿no? Más escandalosa que esta. La República nos trae la historia de Mario Cabezas Condori, de 56 años, que trabajó en una empresa industrial desde el 72 hasta el 95 y luego fue a la ONP y dijo: señor, aquí está toda la papelería que ustedes exigen en relación a mis aportes. Y entonces le reconocieron solamente 9 años. Y entonces él dijo: ¿y los 14? ¿Y los otros 14? Ah, no, eso no los reconocemos. Y la República habla de un nuevo de las AFPs para 9 años de servicio cuando las empresas se han hundido, han desaparecido. Entonces, ojalá que usted que quiera desafiliarse no haya trabajado en una empresa que haya expirado como razón social, porque no le va a reconocer. ¿Y por qué hacen eso? Para evitar la fuga masiva social. Entonces, así paran a mucha gente que quiere salirse, pero no puede salirse, porque si se sale, no le van a reconocer los 8, 10, 15 o 20 años que trabajó en una empresa que ya no existe. La denuncia es grave y significa otro juego sucio. Bueno, en ojo venía este asunto de la condecoración póstuma que impuso el doctor Alan García por servicios distinguidos al grupo Néctar, en un gesto político, desde luego, político de a pie, ¿no? Político cotidiano, así, político menudo. Y por último, ojo, habla ya de la santidad. Sí. Y el padre muestra aquí, caricaturiza la tele y lo entendí, caricaturizada, porque por el padre Martín. Dice que padre Martín comprende a fans que dicen santo a Johnny Orozco. Comillas, su sencillez lo hizo querido y hoy venerado. Y dicen que ayer gritaban: Johnny es un santo, en toda la plaza de Hacho. Y dentro de poco va a ser la versión masculina de Sarita Colonia. Bueno, estas cosas de supersticiones tribales son pues las cosas que hacen del Perú un país tan entretenido y a veces tan complicado y muchas veces tan imposible como es el nuestro, ¿no? Mentalmente parecemos estar en el Cretácico, ¿no? Yo a veces tengo ganas de salir de mi casa y encontrarme con un mamut. Y digo: ¿dónde está mi mamut? Pero si somos totalmente Cretácicos, ¿dónde está mi mamut? Digo yo. ¿Y dónde está el gliptodonte? Quiero comprarme un gliptodonte como mascota. ¿Por qué no lo venden? O sea, no puedo creerlo. Ya lo llaman santo. Dios mío. Bueno.